Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 29 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, en la locución de guardia Liz de Ramos, en los controles de cuadritos. Soy Luis Erloyo, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, aplausos. Esta servidora Enza García con este tema. Oye, abre tus ojos. Según dice el máster Wilfrido Vargas, insisto, a mí no me cuadra con Wilfrido Vargas. Yo no sé por qué lo asocio, es más bien con Lavillos. No, pero más allá, aquí está este tema. Oye, abre tus ojos, abramos nuestros ojos, atrevámonos a mirar más atrás y vamos a disfrutar de las cosas buenas y bellas que tiene la vida, ¿no? Estábamos hablando, un cumpleaños, un niño chiquito, el sol que está brillando, el canto de los pájaros. Veamos esas pequeñas cosas que hacen, que convierten la vida en un milagro y que las preocupaciones de los tiempos que vivimos y todo este estrés, el estrés que vivimos en esta cultura occidental capitalista, pues nos hace que nos olvidemos de las cosas que son realmente hermosas e importantes en la vida. Vamos a querernos mucho, vamos a abrazarnos mucho, disfrutemos de nuestros mayores, los que tienen a sus padres vivos, a disfrutar de nuestros mayores, los que tienen hijos, a disfrutar de sus hijos, porque todo en esta vida es temporal y algún día los padres se irán y los hijos alzarán vuelo y harán su nido en otro lado, ¿no? Entonces vamos a querernos, vamos a disfrutar. Y a disfrutar, y no hace falta bajarse el bar de la casa para disfrutar. ¿Uno acaso no puede disfrutar una taza de café? Aunque con lo caro que está el café, uno puede disfrutar una buena taza de té o un vaso de agua. Sencillamente es conversar, querernos y llenarnos de magia. Esa magia que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, aquí estamos con cosas que comentarles la mañana de hoy. Y bueno, balance de la Semana Santa. La Semana Mayor transcurrió segura y en paz. Una masiva movilización de temporadistas en todo el territorio nacional disfrutó del asueto de la Semana Mayor, que culminó en paz y con seguridad garantizada, indicó ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. El país disfrutó de una Semana Santa segura con felicidad suprema. Esta movilización, nunca antes vista, colmó todos los espacios, playas, ríos y montañas. El operativo fue todo un éxito para el beneficio de nuestro pueblo, expresó Isturiz desde el Parque Nacional Guaraíra Repano en Caracas. En este sentido, destacó que la gente se movilizó en paz, con seguridad y vigilancia, gracias al resguardo de los más de 200.000 efectivos de los distintos cuerpos castrenses y policiales del Estado desplegados en las diferentes arterias viales del país. Al ofrecer un balance del dispositivo Semana Santa Segura 2016, el vicepresidente precisó que el turismo interno se incrementó 20% con relación a la misma temporada del año anterior, registrando una movilización de 11.550.904 temporadistas. Bueno, pero ¿por qué se incrementó el turismo interno? Porque con el bloqueo aéreo que estamos viviendo y con los precios de los pasajes, con los precios de los dólares y todo esto, pues el que antes viajaba al exterior, pues ahora está haciendo turismo interno. Y los que hacíamos turismo interno porque la plata no nos daba para viajar al exterior, nos quedamos en Playa Seca, Punto Fijo, en nuestras respectivas ciudades, descansando porque el sueldo se nos va, señores, comprando comida. Menos mal que los servicios están económicos, ¿no? Pero bueno, vemos entonces un incremento del 20% del turismo interno con relación a la Semana Santa del año pasado. Eso quiere decir que hay un sector de la población que puede que se queje mucho, pero caramba, le está yendo bastante bien que puede hacer ese turismo interno. Bueno, también detalló Aristóbulo Isturiz que un total de 3.757.951 personas participaron en el 12º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, enmarcado en la agenda activada por el gobierno bolivariano para el disfrute de los venezolanos. En esta festividad, que arrancó el pasado 19 de marzo, se efectuaron más de 12.796 actividades en 110 espacios naturales como parques, ríos y balnearios. Por otra parte, especificó el vicepresidente que 141.361 ciudadanos fueron atendidos en los planes culturales y religiosos establecidos para el asueto santo. Al tiempo agregó que 3.135.520 feligreses acudieron a los distintos templos dispuestos en todo el territorio nacional. Los espacios religiosos más visitados fueron la Catedral de Barquisimeto en el estado Lara, la Basílica de Santa Teresa En Caracas, la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá en el estado Zulia, el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto en Portuguesa y la Catedral de Valencia en Carabobo. Por otro lado, la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, también dio las cifras de lo que generó para el turismo nacional este asueto de Semana Santa. Señaló la ministra Contreras que la movilización turística generó más de 600 millones de bolívares durante la Semana Santa. ¡Qué maravilla! La ministra de Turismo, Marlene Contreras, señaló que la movilización turística durante el asueto de Semana Santa en todo el país generó más de 60 mil millones de bolívares en ingresos. 60 mil millones de bolívares en ingresos. Durante una entrevista ofrecida al canal del Estado, precisó que esta cifra representó un incremento de 157,78% con relación a las mismas fechas del año pasado. Durante la Semana Santa, el turismo en el país se incrementó en 20% con relación al año pasado. Más de 18 millones de personas se movilizaron por todo el territorio nacional. En ese sentido, indicó que los estados más visitados fueron Vargas, Falcón, Miranda, Anzoátegui y Aragua. Además, indicó que más de 57 mil personas viajaron al exterior durante los días santos. Fíjense ustedes, todavía hay turismo hacia el exterior. La clave del éxito fue la coordinación y planificación previa que se realizó para atender a nuestro pueblo. Todo un equipo de gobierno se desplegó para prestar atención a todos los venezolanos, quienes contaron con más de 110 espacios de disfrute, más de 400 playas, ríos, balnearios y más de 12.000 actividades a nivel nacional. Asimismo, detalló el incremento de los visitantes a los entes adscritos a Mintur, como por ejemplo la Flor de Venezuela en el estado Lara y el teleférico Guaraíra Repano en Caracas, el cual reportó una cifra récord de 59.000 visitantes. Por otro lado, aseguró que su despacho ha recibido más de 800 propuestas y cerca de 100 proyectos concretos para potenciar y desarrollar el motor turístico en el país. Así que bueno, este es el balance de lo que ha sido la jornada del asueto de Semana Santa. Hay algo que ocurrió en la Semana Santa que ayer no me dio tiempo de comentarles y se me quedó por fuera, que fue la realización del Holy Color Fest en los espacios de PDVSA La Estancia. Esa fue una actividad que se promocionó bastante desde esta ventana, a la que tuve la oportunidad de ir, y me arrepiento muchísimo de haberlo promocionado, porque ha sido uno de los peores engendros en lo que alguien pudo haber asistido. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Qué se supone que es el Holy Color Fest? El Holi es una ceremonia que se hace en la India para darle la bienvenida a la primavera. Una de las cosas, además de son días de danzas, de baile, y algo que caracteriza a este festival es que se lanzan polvos de colores y la gente se colorea el rostro, se colorea la ropa, o sea, una fiesta de color. Lamentablemente, la globalización, que es el brazo ideológico del neoliberalismo, que lo que quiere es borrar todas las culturas, unificarla en una cultura de paquete y quitar el sentimiento hacia lo que son las tradiciones y hacia lo que es la cultura, pues bueno, las culturas tradicionales de cada país, pues la globalización pues ha tomado esta fiesta del Holi y la ha convertido en una especie de parada rave. En vez de danzas tradicionales indias tradicionales, pues ahora es el puki puki puki puki puki y un montón de muchachitos vestidos de blanco pegando brinquitos, ¿no? Como si tuvieran Parkinson o mal de Zambito, como se le llamaba. Bueno, eso es lo que se ha vendido por los canales de cable. Se organiza un Holy Color Fest, lo organiza el señor Henry Quintero, hermano de Frank Quintero, por cierto, opositor a rabiar. Organiza el Holy Color Fest y lo quieren poner dentro de un acto de paz, unas actividades de paz y amor y yoga y pa' acá y pa' allá. Bueno, tremendo chasco nos llevamos los que fuimos al Holy Color Fest, ya que además de que fue un gentío, que qué bueno que hubo convocatoria, porque hubo convocatoria a ese evento, ese domingo pudieron haber estado allí en la estancia entre 3.000 y 4.000 personas. Vemos que la mayoría eran muchachitos menores de 20 años que convirtieron el Holy en una parada rave, con las sustancias psicotrópicas que caracterizan a las paradas rave. Ahí había de todo. Ahí había éxtasis, ahí había hierba, aunque la hierba es lo de menos, porque la hierba los pone contentos y tranquilitos, y habían sustancias estimulantes. Cuando hablamos de sustancias estimulantes, estamos hablando de fármacos más fuertes. No conforme con que habían cerca de 3.000, 4.000 personas, que también habían familias allí, también habían niñitos. Los baños de la estancia estaban cerrados porque no había agua. Y para toda esa gentara solamente habían dos baños químicos. Imagínense ustedes el olor que despedían los baños químicos. No conforme con eso, no conforme con que nada más habían dos baños para 3.000, 4.000 personas, no habían puntos de hidratación. Y mucha, y alguna, yo vi a personas desesperadas, incluyendo a niños, tomando agua de los chorros donde para regar las plantas. Eso por los lados del parque infantil. Bueno, los muchachitos, como ya lo decimos, estaban algo estimulados, sobreestimulados. Y en el evento hubo células de Jabú y de Primero Justicia, que justo en el momento en que el embajador de la India fue a hablar, empezaron a corear. Iba a caer, este gobierno va a caer en esta dictadura. Eran pequeñas células colocadas estratégicamente, o sea, cerca de la tarima, no sé qué, se ponían a pegar los grititos y más de un muchachito con éxtasis encima los coreaba. A la mayoría de las personas eso no nos gustó. El organizador, Henry Quintero, dijo, no, señores, esto es un acto de paz y amor. El embajador de la India no sabía dónde meterse, porque lo colocaron también en una situación engorrosa, como que encabezando una actividad antigobierno venezolano cuando los diplomáticos deben ser neutrales. Pues bueno, estos muchachitos coreaban, hubo conatos de golpizas porque estaban violentos. A la esposa de una amiga mía la estrellaron contra la tarima. A la amiga de la hijita de una amiga mía se le lanzaron encima y la metieron dentro de la caja con los polvos de colores. O sea, hubo violencia en el lugar. Cuando quisieron organizar, bueno, hagan 12 filas para entregar los polvos, para que la gente lance los polvos, resulta que ahí esos muchachos drogados se empezaron a dar golpes entre sí y terminaron rompiendo las cajas y los tubos de polvo en el aire, que lo que debió haber sido una fiesta de color se transformó en un espectáculo de lucha libre. Qué vergüenza que en PDVSA La Estancia, un espacio del Estado venezolano, y que con recursos del Estado venezolano se hagan mamarrachadas de ese tipo, y que de paso sirva de escenario para que Jabú y Primero Justicia busquen desestabilizar. Porque después de la actividad, que déjenme decirles que tampoco cumplieron el programa, porque los muchachos estaban tan drogados y tan agresivos que decidieron suspender la actividad a las 5 de la tarde y dejaron a otros músicos que estaban convocados sin tocar. Que por cierto, el organizador nada más les pagó el 25% y se fue con la cabulla en la pata. Y lo digo de muy buena fuente porque una persona muy querida es uno de esos músicos que se quedó guindando. Eso sin tomar en cuenta el maltrato a los familiares de los músicos que iban allí a ver a sus familiares festejar el Holy Color Fest. Bueno, cuando se termina ese desastre, que nos quedamos guindadísimos, porque al final terminaron con un DJ de lo más balurdo, diciendo Holy, Holy, Holy. Cuando cierran la cuestión, los muchachitos tenían ganas de seguir la rumba. Una rumba muy bien aprovechada por Jabú y Primero Justicia y armaron unas microguarimbas. Todo esto pasó en el Domingo de Ramos. Trancaron la avenida Francisco de Miranda y causaron daños menores en Parque Cristal y algunos edificios aledaños a Parque Cristal, porque los muchachitos pues estaban sobreestimulados y querían armar guarimbas. Porque allí habían células políticas de Primero Justicia y Jabú, y quisieron prender la candelita en un espacio que se suponía que era para celebrar la primavera y para celebrar la paz y el amor. Nos llegan informaciones que los mismos que organizaron este esperpento quieren organizar otro sobre yoga el mes que viene. Me parece que PDVSA La Estancia debería dedicarse a lo que sabe hacer bien. Clasecitas gratuitas de yoga, presentación de agrupaciones serias y deje de andarse poniendo a inventar con los niñitos de la fiesta, con niñitos y fiestas rave. Porque de verdad que lo que quiso ser una gracia se convirtió en una morisqueta. Bueno, son de las cosas también ocurridas en Semana Santa. También se nos quedó por fuera otra situación, que fue que en Falcón descubrieron 4.000 kilos de pollo que los comerciantes tiraron a la basura y los dejaron pudrir antes de venderlos al pueblo. ¡Qué bonito! Bueno, los propietarios del hipermercado, bueno, estas personas están presas. Los propietarios del hipermercado Occidente en Falcón fueron detenidos por desechar 4.000 kilogramos de pollo descompuesto, de acuerdo a los resultados de la inspección realizada por los fiscales de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, según informó el sitio web de Últimas Noticias. El cuerpo técnico fiscalizador se trasladó a las instalaciones del hipermercado al detectar que el pollo tenía etiquetas que identificaban al establecimiento, informó el superintendente William Contreras. Al hallazgo de la mercancía descompuesta encontrada en el vertedero municipal de Dabajuro, Estado Falcón, se suman productos lácteos vencidos a disposición de los usuarios, alimentos con remarcaje de precios, así como también insumos con un precio marcado en su etiqueta visible al público, que al momento de cancelar en la caja el sistema arrojaba un precio superior, detalló. Los detenidos están a la orden del Ministerio Público por expendio de alimentos vencidos, especulación, boicot, remarcaje de precios y desestabilización de la economía, artículo 48, 49, 53, 46 y 54 respectivamente, todos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos. Bueno, ya son las 10:25 minutos y nos toca hacer una pausa, y este es un tema muy bonito, dedicado, es un tema de Rubén Blades, y se lo queremos dedicar a nuestra bella Venezuela y a todas aquellas personas que la sentimos como nuestra madre. El tema, patria.

conciencia defiende tu siembra del Vallaco. Temazo, temazo de la agrupación larense El Pacto Bachaco. Dios mío, cuánto daño están haciendo los bachaqueros de todos los estratos y clases sociales. Porque está el PRAN, el bachaco mayor llamado Lorenzo Mendoza, y de allí para abajo es impresionante lo que hay por allá. Estaba en la camionetica, es verdad que estaba, o sea, me hizo gracia, ¿no? Tenía al lado una señora encantadora, una doña de verdad, de lo más linda. Entonces, nada, se sube por Quinta Crespo. Yo andaba en la galaxia Andrómeda, la verdad. Yo estaba distraída pensando en la vitalidad de la piedra y la inmortalidad del cangrejo. Y de repente la señora dice, Dios mío, pero es que no hay quien los entienda, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no, ahí está, la policía se está llamando a los bachaqueros y va la gente a defender a los bachaqueros. Yo le digo, mira, el que defiende a los bachaqueros es porque es bachaquero también. Entre bomberos no se pisa la manguera. Solamente un bachaquero puede defender a otro, porque a nadie le guste que te claven 600 bolívares por un kilo de café, por ejemplo, que eso es lo que, perdón, un kilo de azúcar, que tengo entendido, que eso es lo que están cobrando esos sinvergüenzas. Yo sé si lo que estoy tomando mis cosas sin azúcar, y eso yo lo estoy viendo en los centímetros de mi cuerpito. Hay que buscar el lado amable a las cosas. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Entonces vemos cómo también está como que una situación, o sea, la gente está clara. La gente está clara, el señor me decía, no, pero hay gente que no es bachaquera y los está defendiendo. Bueno, ese que tiene o familiares bachaqueros o tiene algún amigo que es bachaquero o algún pana. Ay, fulanito es que me consigue los bultos. No, no, es que bueno, es que gracias a él, entonces entre todos en la familia pues, compramos el bulto. Ajá, ok, compran el bulto, chévere. Lo desvían de un supermercado, pero te lo están cobrando mucho más caro. Estás dejando de vestirte, estás dejando de calzarte, estás dejando de sacar a tus niños a pasear para pagarle un bulto a un bachaquero sin vergüenza que, si bien no se anda agarrando a taconazos en una cola, en un supermercado, pero está desviando los alimentos de todos los venezolanos. Entonces yo creo que es cuestión de asumir un poquito de conciencia, que la cosa está difícil, de verdad, la cosa está difícil. La cosa está difícil, conozco mucha gente, soy de las que me incluyo, no compro, o sea, bueno, mira, no tengo arroz, compro, como vegetales. No, las papas están a 900 bolívares el kilo, pues como batata, y busco alternativas, porque no tengo tiempo para hacer cola. Y bueno, y entre lo que hay, busco alternativas, y las cosas las van subiendo, y uno se va ahorcando. Y bueno, y uno pasó la Semana Santa aquí, bueno, chévere, uno se aprovechó para leer, para ver películas que no veía, para pasar trabajo en el Holy Color Fest, pero no importa. Estuve el martes, estuve en otro festival hindú, en el Festival de la Luna Dorada, hermosísimo, que hicieron aquí en Casa Brinda, entrada libre, y estuvo bellísimo, danzas tradicionales hindúes, una comida deliciosa. Y entonces, y eso sí fue una fiesta tradicional hindú, no la, la broma esta que hizo Henry Quintero en la estancia. Pero bueno, ya es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, al final lo de la camionetica, una señora, pues cuando se salió el tema de los bachaqueros, una señora empezó, esto es culpa de Chávez, culpa de Maduro, y casi toda la camioneta le cayó encima. Una muchacha joven, muy linda, por cierto, le decía, señora, pero ¿quieres colocar a Chávez, los adecos y los copellanos? Y es que eso va más allá de una crisis de bolero. Bueno, la mujer se puso histérica. Al final la gente se empezó a burlar de la señora que se puso histérica. Le decían, señora, cálmese. Señora, tranquila. La señora bajó así como que toda eléctrica, la pobrecita. Y yo decía, caramba, qué falta le hace la moringa a la señora, ¿no? Pero bueno, la gente está clara. La gente, independientemente del malestar, de la rabia, la gente de a pie, la gente del pueblo, está clara. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, a ti, a Luis Herloyo, a las usuarias y usuarios, a la Fernando La Presta, desde el Serrucho del Latillo, que está caliente. Uh-huh. Sí, señor. Amiga, te voy a decir una cuestión de hoy, de más o menos las 4:30 de la mañana, que me despertaron con esa llamada. Caramba. Me despertó una persona que tiene un negocito en la zona rural de Latillo y otro que tiene un negocio en Baruta. Fueron a comprar al mercado por mayor de coche, aprovechando lo que tú acabas de comentar. Hay un paquete de café que trae 6 kilos de café o 12 paquetes de medio kilo, porque es que sé que viene. Ese paquete lo estaban vendiendo en el mercado por mayor de coche en 10.000 bolívares. Hoy, en la paca de azúcar, que ellos fueron también a comprar azúcar, 30.000 bolívares. No sé cuánto trae la paca. El arroz. Y las autoridades del mercado, bien, ya gracias. La Corporación de Servicios Municipales, durmiendo el sueño de los justos. Pues. Ya te lo voy a decir. A ver, dígame. El arroz, dígame. 25, la harina precocida en 16. Cuatro precios te di. Me dijo, ¿te cansamos o te despertamos? Ni me cansaste ni me despertaste. Simplemente tampoco me asombra. ¿Por qué? Le dije, ¿hay policía? Me dijo, sí hay policía. Y ellos son los que lo están protegiendo porque son las 4:30 de la mañana y la Guardia Nacional está llegando y ellos dicen que no se meten en eso. Y entonces, ¿en manos de quién estamos? Las autoridades, ¿dónde están? Ellos llegarán a las 8, 9 o a las 7, no sé cuándo, pero aquí autoridades es la que representa el orden público. El orden público y un listado que tienen que tener carece por su ausencia. Entonces estamos en manos de lo ilegal, en manos de la delincuencia, porque esa es la verdad. Te di cuatro precios de las 4 de la mañana. Entonces la gente va a cualquier sitio y le dicen un kilo de café te cuesta 2.000 y tiene que darlo porque se lo están llevando la gente que puede pagarlo. ¿Y quién no le puede pagarlo? Bachaquero, tan sencillo, porque tú vas a comprarlo. A esa hora es para bachaquearlo. Exacto. Porque tiene un negocio, que esto es el otro. Y el que realmente tiene un negocio, que es el que menos se protege, que es el que paga un impuesto, que es el que paga la electricidad, que paga el agua y que paga todas estas cuestiones impositivas que para montar un negocio, bueno, ese es el que paga los platos rotos. Por supuesto, el que consumidor final lo paga todo. Ahí estamos. En, no sé cómo se podría decir, pero en mano no sabemos ni de quién. Te voy a decir otra cosita. Yo escuché esta mañana a la primera autoridad del municipio Libertador. ¿Cómo se llama? El puesto que tenía Jacqueline Faría, no me acuerdo cómo que se llama. La primera autoridad del municipio. El gobierno del Distrito Capital, pues. Exactamente, el señor Aponte, pues. Estuvo hablando de la cuestión de la Semana Santa, pero yo también unas cuestiones que pueden ser interesantes. Dijo que iban a salir esta semana, se iba a decretar una cuestión de brigadistas. Esos brigadistas van a poner supuestamente orden, pero es en capital. En capital. Bueno, ¿y los otros municipios? Baruta, Pelatillo, Chacao y Sucre. ¿No va a haber brigadistas? Eso no es competencia del gobierno del Distrito Capital, lamentablemente. ¿Y dónde está el alcalde mayor? Ah, bueno, el alcalde mayor está, no sé, tú sabes, ¿no? Con está su preso. Dinero, preso. Pero hay una alcaldesa que es la que lo sustituye. Entonces, con el cuento de estamos presos, que me quitaron los recursos, que no tenemos esto, que no tenemos el otro, no se hace nada, porque el alcalde mayor tiene que tomar, las autoridades de la alcaldía mayor tienen que tomar la autoridad que ellos tienen, para eso es el alcalde, no nada más para decir que le quitaron los recursos, es para asumir una responsabilidad, y asumir una responsabilidad, por ejemplo, no para dejarse timar como se dejaron timar con el transporte, no dejarse timar como se dejan timar con una cantidad de bachaqueros, que primero van ellos y después van los pendejos. Por otra cuestión, habló también de un fracaso que ha tenido la República, o sea, con el costo, con el lo que estamos pagando por la electricidad y el ahorro que se supuestamente se iba a tener. Pero yo quiero poner una comparación, y te la voy a poner con Colombia, quien recibe en esta época mucho más turistas que Venezuela. En Colombia, y esto lo escuché yo por la radio, el Caracol. Uh-huh. Ellos le exigen a los turistas lo que llegan a través de una conversación y de un tríptico. Mira, amigo, Colombia está en emergencia de energía y emergencia y del agua. Entonces nosotros queremos su colaboración. El hotel te va a dar agua a esta hora y electricidad a esta hora, porque todo lo estamos tratando de ponerlo de esa manera para poder tener un poquito de que llegue a más población. El periodista en sí, o las cadenas en sí, que en este caso es los periodistas de Caracol, que no son ninguna maravilla, porque siempre están en contra de nosotros, ¿verdad? Ellos estimulan el hecho de la conservación para que el turista se sienta mejor, para que el turista cumpla con lo que se le está pidiendo, ¿para qué? Para que alcance para ellos y para la población normal. Por favor, cumple con ellos, porque con ellos Colombia se protege. Tú volverás y te podremos servir mejor. Y tendremos un país acorde con lo que tú quieres y acorde con lo que la población estima que puede ser. ¿Tú crees que los periodistas aquí, los que están hablando de que se cayó Margarita, de que los centros comerciales han debido cerrarlo, que, bueno, toda esta cantidad de cuestiones totalmente contrarias a lo que quiso hacer el gobierno nacional, ¿tú crees que lo hicieron igual? No estimularon nada, estimularon los de aquí, estimularon la caída, la destrucción. Los de otros lados estimulan para que el turista, para que quien viaje en este momento de recreación se sienta mejor, se sienta bien, que colabore con el país, porque eso es en beneficio de todos. Ojalá nosotros podamos tomar ese ejemplo, simplemente ese ejemplo, y que podamos tomar lo que nosotros necesitamos, que son las cosas, imitar las cosas buenas. Desafortunadamente, creemos que somos pocos los que los imitamos y somos muchos los que queremos destruir al país. No puede ser. Si podemos, mañana habrá otro poquito. Claro que sí. Un abrazo grande, gracias, querido Fernando. Chévere. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Ay, bien. ¿Con quién hablo? Bueno, me alegro, con María. Hola, María. ¿Qué tal todo? Bueno, bien. Con un poquito de rabia, ¿qué de pasó? Molestia, pero por algo que te voy a contar. Mira, ¿cómo te parece que en la parada del Metrobús, yo trabajo en San Bernardino, okay, y tomo el Metrobús en aquí en Bellas Artes? Entonces, bueno, unas señoras que yo siempre veo que vienen, que ellas trabajan arriba en las casas de familia, pues de por acá. Entonces, la señora está con un bolso, entonces se pone a hablar conmigo y es, entonces me cuenta de que ella le lleva pues a vender comida a su patrona y a las amigas de a las vecinas y amigas de la patrona. ¿Sabes de qué les lleva a ella? ¿De qué les lleva? A ella le dan bolsa de comida casa por casa. ¿Y se las revende a la patrona y a las amigas de la patrona? Sí. El cap, se los vende. ¡Ave María! A 600, le vende el jabón, la bolsa 300, él le vende el azúcar. O sea, llevaba dos cantidades de cosas pues ahí para vender. Y entonces me cuenta que a ellos les hacen también mercales. ¿Y tú qué le dijiste? Que ella aprovecha de yo le digo, señora, pero usted vende... Y encima se jacta de eso, la sinvergüenza esa, de verdad. Usted vende la comida que le están vendiendo para su consumo. Ah, pero es que yo no necesito todas esas más, que ella trabajaba en varias casas. Y ha dejado claro, como se come la comida de las casas, sí. O sea, les vende la comida que ella se come. Y ha dejado de trabajar en algunas, porque los días que le toca a ella comprar, que son los miércoles y los sábados, ella sale desde temprano y va y compra lo que consiga y entonces para revender. Y que a ella le está yendo mucho mejor con eso, ¿ves? Sí. Entonces ya no ha dejado de trabajar para ponerse a bachaquear y vende la comida que le dan casa por casa. Qué barbaridad. Y de los mercales, los mercados que les hacen. Que es una crisis de valores, ¿ves? Hay una crisis moral terrible. Qué horrible, vale. Pero bueno, pero por cada persona sí, estás tú, estoy yo, está Luigi, hay muchísima gente honesta, que vamos a demostrar que somos mayoría y vamos a sacar la patria adelante, vas a ver qué es. Ojalá que podamos, chica, y acabar claro que con sí. Ese bachaqueo, porque tú sabes que, por ejemplo, yo vivo en Colinas de Bellomonte, uh-huh. Y fíjate tú que yo, por ejemplo, yo salgo de mi trabajo a las 4 y yo voy a Unicasa o Central Bachaquera. Central allá Bachaquero. Y ya no consigo nada. Sí, es terrible. A esta hora yo no consigo nada. Es terrible, me pasa igual. ¿Ves? Los sábados voy desde temprano, pero ya desde las 2 de la mañana ya están en la cola, sí, los bachaqueros. Sí, señor, no, es que ya prácticamente se convirtió, es imposible ya comprar en los supermercados. Uno no consigue nada, chicas, que es una cosa terrible. Pa'lante. Uno va buscando alternativas. Fíjate tú, María, que yo ayer me encontré con otra usuaria de la ventana que se está escuchando. Ajá, ella se llama Helen, ¿no? Ella es profesora de música. Y me decía, Enza, que me estoy acordando lo que hablabas de la roja a la cubana. Fíjate tú con qué estoy haciendo las arepas. Estoy haciendo las arepas con fécula de yuca. La fécula de yuca se consigue en las manicerías y mire, quedan buenísimas y quedan tostaditas. Y yo, oye, vale, fécula de yuca, qué bueno. Y fíjense ustedes que yo hice, el sábado, hice mis primeros chapatis. Los chapatis es un pan, es parecido al pan árabe, es el pan hindú. Y eso es facilito de hacer. Agarras harina de trigo, le echas agua, haces unas bolitas, rodillo, quedan los circulitos, pa, pa, conchita en una sartén y pum, directo a la hornilla. Y se empieza a inflar. Eso lo sacas y te lo comes. Mira, te lo puedes comer con muchas cosas. Te lo puedes comer con quesito, te lo puedes comer con jamón o lo puedes hacer con esta receta, de verdad que la tengo que hacer porque me la dieron. Así con tomatico, así picadito, con yogur. Y se lo echa así, se le echa un poquitico de cúrcuma. Eso debe estar de un rico. Entonces, bueno, uno va buscando alternativas, o sea, pero tampoco nos podemos limitar. Lo que pasa es que hemos estado también muy mal acostumbrados a comer todo el tiempo lo mismo. Bistec frito, arroz blanco, tajada. Bistec frito, arroz blanco, tajada. Espagueti con carne molida. Espagueti con carne molida. Y bueno, y hay muchísimas opciones para alimentarse que nosotros hemos dejado. Lo que pasa es que, como yo le decía a esta amiga Helen, es mucho más cómodo, ¿verdad? Es mucho más cómodo agarrar y echar agua, arroz, sal y montar un arroz, agarrar berenjena y calabacín y lavarlos y picarlos y echarlos en una olla y ponerle el condimento. Es mucho más fácil resolver con arroz y con pasta. Pero opciones, bueno, mira, hay que ir buscando opciones. Y la denuncia que está es que cada vez le es más difícil al pueblo decente acceder a los productos porque los centros de distribución de alimentos están tomados, están secuestrados por los bachaqueros. Bueno, tenemos participación que la vamos a leer ya en la próxima media hora. También nos escribe Arun Malik y nos dice, ah caramba, ya que estamos en denuncia, en la Alcabala, que está en la redoma de Montepiedad, el 23 de enero, Rincón del Taxista, paran a los vecinos vejando y maltratando. Así que, bueno, hay que estar pendientes. Lo que nos dice es que quiénes son. No nos dice, Arun, a quién están, quiénes son los que están parando. En la redoma de Montepiedad, Rincón del Taxista, bueno, están vejando a los vecinos, los están parando. Así que, bueno, hay que estar mosca. Son las 10:55 minutos, vamos a la pausa con una cantante brasileña. Ella es oriunda del nordeste de Brasil, oriunda de Bahía. Se llama Rita Ribeiro. Y este tema a mí me gusta mucho, se llama Pensar en Vosé, Pensar en Ti. Díganme si el arreglo que hacen con los vientos no les recuerda, de cierta forma a mí me recuerda, al tema de los Beatles, Penny Lane. Es un tema muy bonito, se llama Pensar en Vosé, Pensar en Ti. Que muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer, um beijo seu e eu vou só pensar em você, é só pensar em você. Que muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer, um beijo seu e eu vou só pensar em você, se a chuva cai e o sol não sai, penso em alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer, um beijo seu e eu vou só pensar em você, se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais. A chuva cai, o sol não sai. Penso em você, vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. Las 10:58 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Para superar la coyuntura, abril, mayo y junio serán meses para afianzar la estabilidad política y económica del país, aseveró jefe de Estado. Unión y respaldo, gran jornada mundial en apoyo a la revolución se llevará a cabo el próximo 19 de abril. Tras retirar señal, intelectuales argentinos repudian acción gubernamental contra Telesur. A través de su cuenta en Facebook, presidente Maduro anunció liberación de derechos de autor de la película Miranda Regresa. Reconocimiento, autoridades del gobierno recibieron orden defensor del patrimonio cultural Jesús Chucho Coello. Agenda económica bolivariana, este martes se lleva a cabo foro de economía cultural, capítulo cine.

que te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, porque te quiero, yo no te olvido, te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, si te cuentan que lloré, por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré, si te cuentan que lloré, por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Porque te quiero, ya no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, porque te quiero, ya no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, quisiera. Quisiera vivir así, a tu lado todo el tiempo, dejo el corazón abierto para que vuelvas por mí. Porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero. Once, siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Luisana, porque te quiero. Bonito tema de la autoría de Francisco Pacheco. Y bueno, una noticia que no es nada bonita. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A partir del 1 de abril, el pasaje costará 35 bolos. Conductores aseguran que la inflación se los está comiendo, así como que nosotros no. A nosotros no nos está comiendo la inflación y vienen ellos a alimentar más la inflación. Aparte, que no nos caigan a coba. Ellos tienen subsidios de por todos lados. ¿A nosotros quién nos subsidia? ¿A nosotros quién nos subsidia? No, hombre. Pero bueno, esto lo publica el Últimas Noticias. Desde el próximo viernes 1 de abril se comenzará a cobrar el pasaje a 35 bolívares en el municipio Libertador, único municipio junto a Los Teques en Guaycaipuro que se encuentra rezagado en la aplicación del ajuste publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6221 de fecha 17 de marzo de 2016, pleno asueto de Semana Santa, para que nos quejáramos encerraditos en nuestras casas. O bueno, si estás en la playa las cosas te importan menos, ¿no? Bueno, al respecto, Eric Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, indicó que mañana se reunirán todos los bloques de transportistas para luego presentarle el informe al alcalde Jorge Rodríguez y buscar su pronunciamiento al respecto. O sea, que a partir del viernes, bueno, no, que eso sí, eso ya está en Gaceta Oficial, bueno, pero... Caramba, caramba, recordó que cuando en Baruta subieron el pasaje se armó el param pam pam pam pam y los hicieron bajar, pero en Gaceta les reconocieron el incremento. Es que así que ya sabíamos. O sea, a nosotros, los transportistas, nos tienen agarrados de las agallas, por no decir otra cosa. Nos tienen agarrados las nalgas a todos, pues, los transportistas. Pero bueno, Zuleta manifestó que a los conductores se los está comiendo la inflación. Pues lo digo yo, porque a nosotros no nos está comiendo la inflación, ¿verdad? Y que no pueden seguir manteniendo unidades con los costos de los insumos que necesitan para mantener la operativa. Bueno, y entre los insumos les dan también baigón, porque caramba, qué chiripero hay en esas camioneticas, ¿no? De verdad que estoy algo molesta. Señaló que las proveedurías, un caucho que costaba 9.300 y 25.000 y que en la calle vale 125.000 bolívares, si se consigue. Primero, las proveedurías tienen los cauchos. Segundo, las proveedurías se los están vendiendo súper barato. O sea, es que no nos vengan con cuentos chinos. A ver si consigo, porque él es camarada a Richard Mambel, que es uno de los que agarra y su Tradimeca. que ellos de los que agarren como que le ponen un frenito a la parte agayúa, a la parte adeca del sindicato, ¿no? Pero bueno, esas son las noticias que tenemos. Ah, nos aclaran que eso, que la redoma de Montepiedad en el Rincón del Taxista, los que andan parando a los vecinos y los están amedrentando y de paso le andan echando sus buenas samureaditas a las muchachitas de la zona, es una alcabala de la Guardia Nacional que le ha dado por vejar, por maltratar a los vecinos que allí viven, ¿no? Van pasando por allí, mira, párate ahí, ¿para dónde vas? ¿Dónde vives? Uh-huh. Bueno, ya lo saben. Tenemos llamada, Luiger. Dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Quién es? Antonio Yepes. Antoñito, ¿cómo estás? De maravilla, chica. Llegando de vacaciones de la Semana Santa. Ah, qué bueno. Me alegro. Bueno, chica, sé que estabas tú hablando y haciendo el comentario sobre lo del pasaje, ¿no? Uh-huh. Pero tú sabes que ese señor Irés Zuleta, el que está ahora aquí en Caracas, es de Barquisimeto, uh-huh, trabajó muchos años en Barquisimeto, y allá en Barquisimeto nos echó broma toda la vida con el pasaje. Sí, me imagino. En Barquisimeto siempre el pasaje más caro de Venezuela, siempre fue el de Barquisimeto, porque ese señor se encargaba de chantajear a los gobiernos de allá para que le dejaran aumentar el pasaje. Qué barbaridad. Y tuvo su problema allá en Barquisimeto con un gobernador que hace muchísimo tiempo fue de izquierda, ya no lo es. Ajá, y entonces él sí lo logró meter preso un tiempo. Y resulta que el hombre se vino para acá, a echar vaina para acá, para Caracas. O sea, de verdad, chica, mira, y con respecto a lo de los alimentos, bueno, mira, en esos otros estados no se consigue, chica, ni siquiera una harina pan de la más barata ni de la más cara. Entonces no sé qué pasa con las medicinas, no sé qué pasa con la comida, que de verdad, no sé qué pasa, que el gobierno no acciona las leyes que tiene que accionar para evitar estas cosas, porque te digo que nos van a rendir por el hambre, camarada. Hay un desvío, o sea, el desvío de los alimentos es una cosa, pero de verdad brutal. Bueno, fíjate brutal. Que me estaban contando que en Mercifrica llegan los camiones de mercancía y se lo venden a los bachaqueros, o sea, que ni siquiera a los negocios establecidos, sino a los bachaqueros. Y la guardia, pues bien, gracias, cuidando a los bachaqueros. No, bueno, algunos, o sea, una parte de ella hace su trabajo y la otra es cómplice, pues. Bueno, corazón, ahí te doy eso para la reflexión y a los camaradas oyentes. Ok, un abrazo grande, Antonio. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, bueno, primero tengo una queja, ¿no? Ajá. Ayer llamé, ya uh-huh, habló antes la señora Margot, que es la que echa todos los cuentos de toda la familia, y a mí me cortaron y no pude hablar y se terminó el programa, ¿no? Uh-huh. Yo quería darle un consejo constructivo a la señora Margot, no es para que lo tome mal. No, no es Margot, es Ingrid, las estás confundiendo. Ingrid, son dos personas diferentes, pues. Que por favor, uno llama es para hablar cosas concisas de lo que está pasando, uh-huh, lo que le preocupa a uno el país. Dejemos los problemas familiares y los cuentos familiares aparte, porque cuando uno llama, una llamada cuesta, ¿verdad? Uh-huh. Y uno está esperando, eso va marcando ahí lo que uno tiene que pagar después. Porque yo te quería llamar, era respecto a solidarizarme con la señora que te llamó ayer, que vive en el Valle. Sí, vale. La angustia que está viviendo. Sí, yo, sí. Mira, uno ahorita oye un tiro, un triqui-traqui, uno se asusta. Uh-huh. Imagínate ella en esa situación, sí, señor, que vivió. Pobrecita. Me parece angustiosa y sinceramente me solidarizo con ella, le pido a Dios y a la Virgen que la proteja a ella y a su familia, ¿no? Y respecto a lo que tú estás hablando del pasaje, mira, eso la verdad que a mí me dio bastante indignación y yo digo hasta cuándo. No, eso fue un madrugonazo que nos metieron en Semana Santa. ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir cayendo en el chantaje de los transportistas? El gobierno no piensa en el pueblo. Mira, personas que tienen que pagar hasta 2 y 3 pasajes diarios, sácalo por ahí, que yo conozco personas que le toca hacer eso. Entonces, el aumento del pasaje, la comida, hubo un aumento de sueldo y se estatica y eso se convirtió en sal y agua, si consigues la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el gobierno, en verdad, esta situación se le está yendo de las manos. No veo que estén poniéndole la cara seria a los bachaqueros, porque yo voy a decir esto, ¿no? A lo mejor a muchas personas no le va a gustar, pero a los bachaqueros, ¿sabes? Hay que sacar una ley que esa gente vaya presa. El claro. Que es venezolano. Es que deberían ir presos. Presos todos ellos. El Sambil de la Candelaria, a ver si era una cárcel para bachaqueros. Y ponerles el, como hacía la Cava, ¿vale? Ponerles su uniforme anaranjado y ponerlos a barrer calle. Exacto. El que no sea venezolano expulsado del país aquí no entra más. Y el que es venezolano vaya preso. 5 años preso. Porque ya está cuando. Está bueno, ya está bueno, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, chica, ya es demasiado. Yo, mira, mi misma familia, yo misma, los amigos, ya la gente está, mira, que no haya que hacer. Ya en muchas empresas la gente está pidiendo adelanto de prestaciones porque no le alcanza ahorita lo que están ganando. Imagínate las personas que tienen niños pequeños. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada porque el gobierno no le está poniendo la cara. Hasta que no se le ponga la cara seria a los bachaqueros, se saque esa gente de la calle, este problema no se va a terminar. Entonces, otra cosa también, veo con gran preocupación la cantidad de policías que están matando casi todos los días. No veo que el gobierno esté haciendo nada. Yo no sé si tú leíste unas declaraciones que dio Bernard, eso fue ahorita en Semana Santa también, respecto a eso, que el gobierno en verdad tiene que sacar a la guardia, a todo el mundo en la calle y en esos barrios, meterle las tanquetas con guardia y todo el mundo y eliminar todo ese acuerdo de malandro, porque esa gente cada día está más armada que la misma policía, porque un enfrentamiento que hubo en Caracas, la policía se quedó sin munición y tuvieron que pedirle ayuda a la policía de aquí, de Chacao. Entonces imagínate de qué punto estamos, el público corriente y normal respecto a la inseguridad, cuando la policía misma no puede con ello. Bueno, eso era lo que quería decir. Chévere. Que no me extiendo para que los demás también tengan tiempo de hablar. Gracias. Dale, un abrazo grande, Carmen. Fíjate, lo que estabas hablando del transporte no es tan complicado. Primero, pareciera, Carmen, que es con Hugo Chávez y Nicolás Maduro que el transporte quedó en manos privadas. Lamentablemente, Venezuela es uno de los, yo creo que es el único país del mundo donde el transporte colectivo está en manos privadas. En todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo, el transporte colectivo está en manos de los municipios y eso está muy bien regulado. Por ejemplo, en Madrid, el transporte colectivo es costoso, no es barato. Oye, pero es un servicio de verdad maravilloso. Maravilloso. Aquí y pertenece al municipio, es decir, le genera ingresos al municipio para invertirlos en el mantenimiento del transporte, en la recolección de basura y en lo que son las cosas del municipio. Es decir, son manos municipios que se autogestionan con el transporte. ¿Qué tenemos aquí? Una cuerda de malandros que te tienen, o sea, también los hay decentes, ojo, que yo he conocido camioneteros muy decentes. No, pero tenemos que los sindicatos están controlados, la mayoría de ellos, por una cuerda de malandros adecos que ni siquiera se sudan ese rabo, y discúlpenme la expresión, manejando la unidad. Sino que agarran a los pobres avances, que son una mano de obra cuasi esclava, un tonto útil, agarran a los avances y los ponen a trabajar para ellos. Ah, bueno, yo te dejo la camionetica para que tú me la manejes y de paso me tienes que dar tanto diario y tú te quedas con el resto. Entonces tenemos a una persona que no tiene ningún tipo de beneficios laborales trabajándole a uno que anda lo más tranquilo echándose airecito en su casa tomándose una cervecita. En manos de gente así está el transporte colectivo. Yo no sé si tú te acuerdas, Carmen, yo sí me acuerdo. Cuando han habido paros de transporte, cómo colapsa la ciudad porque el metro no se da abasto. Y así saquen los metrobuses, no se dan abasto. Para poder realmente revertir los efectos de un paro de transporte, el Estado debería tener muchísimas más unidades de transporte superficial para poder competir con estas líneas de camioneticas. Y aparte que tendrían que abrir líneas de jeeps. Pues están los jeeps que suben a las barriadas y el Estado ha realmente trabajado en la construcción de transporte colectivo público. Tenemos el Metrocable, tenemos el Cable Tren, tenemos el Buscaracas. Se instaló la fábrica de autobuses Yutón. Esperemos que estos autobuses cubran las líneas que cubren este poco de ladrones. No todos, ojo, pero que es controlada muchas veces por una cuerda de ladrones del volante, bachaqueros del volante, y que uno tenga la opción de agarrar el transporte colectivo público y que estos señores vean cómo hacen. Pero lamentablemente los camioneteros, vamos a decirlo, por lo menos aquí en Caracas, tienen al Estado agarrado, nos tienen a todos agarrados de las agallas, nos tienen agarrados del cuello. Es lamentable, pero es así. Y eso no es un problema de ahorita, ni de falta de gobierno, que es culpa de Nicolás, no. Esto es un problema que tenemos de toda la vida. Es más, gracias a Acción Democrática y COPEI, que dejaron el transporte colectivo en manos de los bachaqueros del volante. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Juan Guirola, deseo que el pensamiento chavista, revolucionario y socialista nos mantenga con la fuerza para combatir la guerra económica. Dice Mario de Jesús Pérez, en la esquina El Chorro, donde está la esquina de Miraflores a Gobernador La Pastora, se sigue botando el agua así de fácil. Dice, y con el fenómeno del Niño. Por un lado nos dicen que hay que ahorrar agua, pero por otro lado, cerquita de Miraflores hay un bote de agua e Hidrocapital, bien, gracias, ¿no? Dice Juan Guirola, estamos llamados a ser los contralores sociales y reclamar exigiendo se aplique la justicia. Basta de impunidad, Chávez vive. También dice, controlar la economía contra el pueblo parte en denunciar los bachaqueros explotadores capitalistas, aplicarle la justicia. Juan Martorano, los escucho, camaradas, un beso gigantesco, querido Juan. Dice Juan Guirola, los operativos de la semana pasada hacen ver que sí podemos, si todos colaboramos, hagamos lo mismo contra los bachaqueros. Los consejos comunales y las comunas están llamados a concretar la paz con Contraloría Social para acabar con el caos. Basta de paramilitarismo, exijamos mayor mano dura y operativos del gobierno. El pueblo pide paz, fuera el caos, Chávez vive. Dice Mario Jesús Pérez, no todos tenemos el don y el carisma de conversar con claridad para su confianza que debemos dar al pueblo en general. Juan Guirola, no olvidemos el caos en Argentina, la vista de Obama, la visita de Obama, cierre de Telesur, intento de golpe contra Dilma, Evo Correa y Maduro. Sobre lo de Telesur vamos a hablar en la próxima media hora, querido Juan. Dice Mario de Jesús Pérez, si no controlamos el malandraje del bachaquero en el país, no valerán nada los motores promovidos por el gobierno nacional. Si no nos comunicamos con la población en general de sus problemas, no vamos a obtener los resultados ideales que pensamos. Dice Juan Guirola, la diputada Tamara Adrián niega hechos violentos en Guarimba de 2012 en el programa Siete Preguntas, conducido por Ernesto Villegas, tremendo programa y las preguntas fueron inclementes y ella no se supo defender. Dice Mario Jesús Pérez, ah no, ENSA, un programa especial de comida en este momento de crisis que llevamos, vamos con ese programa, ENSA, abrazo, bueno, vamos a hacerlo, un programa especial de comida, qué rico, me dio hambre. Son las 11:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos a relajarnos un poquito con un tema muy lindo del ex Beatle George Harrison que se llama Give Me Love, Dame Amor. Life, keep me

Dios mío, pero ¿por qué Israel Colina siempre me saca tantos suspiros? Dios mío, qué voz tan hermosa y qué interpretación tan linda hace de Pueblos Tristes, bello tema de nuestro Otilio Galíndez. Bueno, un cariñito para el oído y un bálsamo para el corazón. Y leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Les recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y nos escribe Lucila Amezquita, un besote, querida Lucila. Dice, buenos días, amiga Ensa y a mis ventaneros. Les informo que el mercado mayor de coche, primero, es una cochinera. Eso está horrible. Pido a los periodistas que se den un paseo por allá y el bachaqueo igual. El azúcar lo venden por bultos, pero bachaqueo. El kilo cuando fui hace 2 meses estaba a 200 al mayor. Y el arroz, todo lo regulado lo venden al mayor, en el triple. Ahora la gente va para allá, la gente decente le venden así carísimo. Al mayor están cobrando al mayor 10.000 y hasta 19.000 bolívares. La gente anda desesperanzada, sin arroz, ni azúcar, ni aceite. Y esta ya va a 400 bolívares. Sí, el aceite está carísimo. Ni el papelón, ya está a 1.000 y 1.500 bolívares. ¿Qué iremos a hacer? Especulación. Es más, tienen que pagar dinero en efectivo, no reciben ni débito. Están robando al pueblo y al Estado. Y el pasaje a partir del 1 de marzo ya son 35 bolívares. ¿Y dónde está la autoridad para que ponga freno a esto? La miseria que el gobierno mandó aumentar no sirve para nada. Saludos y abrazos. Sobre el caso del fulano Café Gourmet Santa Ana, que eso, según Vladimir Juica, no es gourmet nada, que esa broma es una cosa que no sabía a nada, o sea, que no tiene categoría de gourmet. Es bien interesante el comentario de Salvatore Giuliano sobre el tema, ¿no? Él dice, señores, entendamos de una buena vez, el café gourmet no existe, no existe el grano gourmet. Eso es una artimaña que usa la industria y los comerciantes del café para robarnos, saltándose las regulaciones, y el gobierno lo permite o por ignorancia, por incapacidad o por complicidad. El café fue regulado a 800 bolívares el kilo, y con la medida dedo en la boca de que el gourmet te cobran 2.500 hasta 3.000 el kilo. Existen dos grandes especies genéticas o especies: cafeto arábica, que es el coffee arábica, y el cafeto robusta, que es el coffee canefora. Luego, según las características botánicas de la planta, hay múltiples variedades y subvariedades, como el terreno, la altura, el clima, el régimen de lluvia, aptos para su cultivo. A su vez, según el tamaño del grano, se distingue más de decenas de clases. También referirse como variedad al indicarse su procedencia: café brasileño, café colombiano. Los tipos de grano de café que existen son arábica. Esta es la especie original, surgió en la región de la actual Etiopía. Es la más cultivada, aproximadamente el 75% de la producción mundial, aunque requiere condiciones más exigentes de cultivo. Robusta, es originario de la República Democrática del Congo, antes Congo Belga, una planta más resistente y menos exigente a la hora de sus condiciones de cultivo. Así, es un cultivo que rinde más, ya que puede ser cultivado en terrenos llanos, lo que aumenta la cantidad de las plantas por su superficie. Es de sabor intenso, con mayor contenido de cafeína, mayor acidez y resulta una infusión más densa, tiene más cuerpo, es menos aromático y más simple respecto de la arábica. Es la especie con la que se fabrica casi la totalidad de los cafés instantáneos, mezclas o blends. A menudo se realizan mezclas de café para conseguir combinaciones equilibradas o complejas, y existen muchas mezclas populares. Una de las mezclas tradicionales más antiguas es la de moca java, combinando granos de ambos tipos de planta. En Venezuela, como en Colombia y Brasil, se cultiva el grano arábico. Si revisamos los empaques de Café Venezuela, Café Madrid, Café Fama de América, Café San Antonio, Café El Negrito, dicen bien clarito, 100% arábico. Lo mismo con todas esas marcas nuevas y raras que aparecieron, la cual dice gourmet. Caramba, no sigamos haciendo el juego a los que están destruyendo la patria. El grano gourmet no existe. Todo ese café gourmet que venden por allí es 100% arábico. Pudiera haber mezcla dependiendo de la región de cultivo y tamaño de grano, pero es siempre café arábico. Por favor, favor no sigamos haciendo el juego. Cuando Vladimir Juica se refiere a que si uno abre el supuesto café gourmet y huele fuerte a café es porque está recién molido, también influye la temperatura que se hizo el tostado y la misma molienda, pero eso no lo hace mejor o peor café ni tampoco lo justifica como gourmet. Si almacena mucho tiempo, el café pierde un poco el aroma. Si seguimos así, tendremos el azúcar gourmet, la harina gourmet, el pollo gourmet, la pasta gourmet, la carne de res gourmet. Bueno, eso te lo venden y que kosher, ¿no? Que es prácticamente gourmet. La carne de res gourmet, por favor, no sigamos difundiendo este engaño. Exijamos a las autoridades gubernamentales, a la SUNDE, que haga su trabajo. Lo que nos están aplicando es el neoliberalismo puro y salvaje, dejando que el buhonero, el bachaquero o el comerciante industrial que se esconde detrás de una etiqueta gourmet nos imponga los precios. En definitiva, el mercado. Ese mercado criminal fija el precio entre las ofertas y demandas. Eso se llama neoliberalismo. Muy bueno este comentario de Salvatore Giuliano. Dice Carmelo Pérez, también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Se dice que interactuar con el pueblo es la creatividad más hermosa del idioma que puede tener un mandatario con su gente. ¿Por qué nos cuesta saber la verdad hablando con los más necesitados, que son los que saben los problemas que hay? No tenemos la capacidad y el coraje de resolver con la simple palabra que recorre la experiencia que llevamos. Ni los medios, ni el presidente y sus delegados nos llevan esa distinción del buen comunicador que parte que para darle claridad con la herramienta que se tiene para su solución. Porque Carrizo no podemos hacerlo, lo que nos cuesta para ir por ella, como lo hacía Chávez Frías, se pregunta Carmelo Pérez. Bueno, vamos a revisar más informaciones. Publica la página web del diario Últimas Noticias que reportan falla eléctrica en El Rosal y Altamira Sur. El alcalde Agua Bendita del municipio Chacao, Ramón Muchacho, que mira que hay que ser cursi para sacar botellita de Agua Bendita con la cara de él. Pero bueno, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, dijo que estima que la electricidad se normalice en el transcurso del día. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, reportó este martes una falla eléctrica en El Rosal y Altamira Sur. En la red social Twitter, arroba Ramón Muchacho, el burgomaestre detalló que la situación se generó por una falla de distribución y cuadrillas de Corpoelec se encuentran en el lugar para restablecer el servicio. Asimismo, dijo que estima que la electricidad se normalice en el transcurso del día. Bueno, Ramón Agua Bendita Muchacho Dixit. Bueno, vayamos a revisar otras informaciones. Otra información importante es que la Casa de Máquinas 1 del Guri está en funcionamiento tras labores de mantenimiento. Bueno, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que durante el asueto de Semana Santa se logró minimizar el descenso del Guri, así como un considerable ahorro de energía eléctrica. ¡Bravo! Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @LMotaD, donde escribió: durante la Semana Santa logramos minimizar el descenso del Guri en 22 centímetros y logramos un ahorro de 400 megavatios, igualmente gracias al asueto. Igualmente, Mota Domínguez destacó, se logró reducir la demanda de tal manera que nos permitió parar Casa de Máquinas 1 y hacerle mantenimiento, y está activa de nuevo. Bueno, felicitamos estas buenas noticias. Bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que el mes de abril será el mes del renacimiento del chavismo. Abril va a empezar como el mes del Congreso de la Patria, como el gran mes de la patria renovada, de la patria resucitada, del renacimiento del bolivarianismo y del chavismo, aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un consejo de vicepresidentes desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. El primer mandatario afirmó que en el trimestre que empieza en los próximos días se buscará afianzar las estrategias económicas y la estabilidad política. En este consejo estamos trabajando en lo que va a ser abril, mayo y junio, que va a ser un trimestre de trabajo, de recuperación y ganar terreno para la patria, para afianzar la estabilidad política y la recuperación económica del país, señaló el jefe de Estado. De igual manera, convocó a todos los que aman a la patria a unirse en abril al Congreso de la Patria en todas sus instancias. Por otro lado, el presidente Maduro aseguró que el pueblo argentino no dejará que Telesur desaparezca tras conocer la decisión decisión del gobierno de Mauricio Macri de poner fin a la participación de la nación suramericana en la televisora. No podrán desaparecer a Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet, por las redes sociales, e inventaremos aparatos para que de Argentina nos saquen a Telesur, resaltó el presidente Maduro, quien de igual manera denunció que los que intentan sacar el canal del país gaucho son los mismos que desaparecieron 30.000 jóvenes en Argentina del año 76 al 83, la misma oligarquía mediática. Asimismo, resaltó que Telesur seguirá llevando la verdad, defendiendo la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión de los pueblos frente a esta arremetida de la ultraderecha que está mal entonada. Bueno, sobre el caso de Telesur, Pérez Esquivel asegura que sacar a Telesur de Argentina es una decisión política. El ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, lamentó la decisión del gobierno argentino de sacar la señal de Telesur de la televisión digital abierta y aseguró que la misma se trata de una decisión política y una censura contra el multimedio informativo. Telesur es el único canal latinoamericano que tiene trascendencia. Esto es una censura abierta. Aquí no hay otra explicación. Cada vez estos espacios de información quedan restringidos. Es preocupante, destacó. El escritor argentino indicó que lo que se busca es silenciar la diversidad y poner freno a la cobertura de las manifestaciones del pueblo contra las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri y además hechos noticiosos que otros canales de televisión no transmiten porque está prohibido. Explicó que los canales argentinos no informan, se centran en la farándula y espectáculos y poco en la situación política internacional y latinoamericana. El premio Nobel Pérez Esquivel recordó que en el discurso de Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia nunca habló de los organismos políticos regionales como el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y se ocupó de atacar a Venezuela. El único país al que atacó fue a Venezuela. Del resto de los países no trató absolutamente nada. Para él solo existe Europa y Estados Unidos, indicó. Al Nobel de la Paz le preocupa la postura de Macri porque está muy condicionada y dirigida por ¿quién? Barack Obama. Bueno, el defensor de la paz describió que se está frente a un ataque a la libertad de pensamiento. Esto hay que ponerlo en evidencia. Son decisiones políticas de marginar a un medio de comunicación como Telesur, reiteró. Como fundador del canal latinoamericano, explicó que el consejo asesor de la plataforma informativa se debe expresar públicamente y reclamar al gobierno argentino revisar esta decisión. Bueno. Bueno, vamos a ver, tenemos mensaje de José Ramón Amáis, que nos dice, amiga Enza, el 75% de aumento en el pasaje es una puñalada, trapera al pueblo. Me imagino que el pasaje también es gourmet. Claro, café gourmet, pasaje gourmet, caucho gourmet, champú gourmet, todo es gourmet para vendernos lo más caro. Te quedó buena esa, José Ramón, un beso gigantesco. Bueno, también aquí tenemos la nota de ABN y como ya les decíamos, el presidente Nicolás Maduro pues señaló que abril, mayo y junio serán meses para fortalecer la economía del país. Esperemos que así sea, ¿no? Que lo que busca es afianzar la estabilidad política y avanzar en la recuperación económica del país y de esta manera superar la coyuntura generada como consecuencia de una guerra no convencional orquestada por sectores imperiales y la baja de los precios del petróleo. Bueno, hemos visto que el precio ha subido, se están generando ingresos para la nación. Considero que el problema grave, y es el que nos afecta a los venezolanos en nuestro día a día, estriba en que no tenemos acceso a los productos de primera necesidad porque hay toda una red de malandros bachaqueros de todas las clases sociales, porque empezamos por Lorenzo Mendoza y terminamos por Pepito de los Palotes, que nos tienen secuestrados los productos de primera necesidad. Y si a eso le sumamos que el empresariado está especulando, sube los precios todas las semanas de una forma exorbitante, sin que el Estado actúe eficientemente para frenar la ola especulativa. Entonces, bueno, vemos cómo nos estamos recuperando de lo que son las cifras macroeconómicas, por darle un nombre, pero nuestro día a día, nuestra vida se va depauperando. En nuestro día a día vemos cómo las personas que somos honestas y que vivimos de un sueldo, ese sueldo ya no nos alcanza. Hay gente que ya está endeudada, pero hasta la coronilla con las tarjetas de crédito, pero no comprándose ropa, sino comprando comida. y que cada vez son menos las personas que tienen acceso a los productos en los supermercados, porque hay una mafia también estructurada de bachaqueros en los alrededores que ya tienen secuestrados esos productos. Entonces, es urgente, urge. Estamos claros cuál es el modelo, estamos claros cuál es la vía. Apoyamos sin ningún tipo de duda ni reserva al presidente Nicolás Maduro, pero urge que su equipo de gobierno, el ministro Pérez Abad está haciendo un buen trabajo, se está viendo una recuperación económica, pero en la cotidianidad del venezolano la cosa se está poniendo más cuesta arriba. Porque estamos hablando del acceso a los alimentos e incluso el acceso a las medicinas. Eso lo debemos de tener claro. No, bueno, vamos a despedirnos con una información cultural, y es que el presidente Nicolás Maduro liberó los derechos de autor de la película Miranda Regresa. A mí me encanta esta película. El jefe de Estado venezolano anunció este lunes en su cuenta en la red social Facebook la liberación de los derechos de autor de la película Miranda Regresa, dirigida por Luis Alberto Lamata, pasando al dominio público. Hoy por primera vez liberamos los derechos de autor de una película producida por el Estado venezolano para que sea de dominio público. Esta es una obra que por su carácter histórico debe ser del pueblo. Les invito a ver y compartir esta película en las comunidades, en las VCH, en las aulas, para que nuestros muchachos conozcan la historia de Venezuela de una forma más didáctica, expresó al tiempo que compartía un enlace en YouTube con la película completa. De esta manera, cualquier persona puede descargar, copiar y compartir la película con o sin fines de lucro, sin que esto sea considerado ilegal. En el marco de la conmemoración del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, queremos compartir con todo el pueblo una maravillosa producción de nuestra Villa del Cine, Miranda Regresa, una obra dirigida por Luis Alberto Lamata, de importantísimo valor histórico y cultural para todas y todos los venezolanos, señaló el presidente Nicolás Maduro. Que viva el pensamiento emancipador del generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su sintonía y su valiosísima participación. Maravillosas las participaciones de la mañana de hoy. Ya nos despedimos, ya disfrutan de la programación de Alba Ciudad, viene Cultura al Día, después Radar 96 con excelente música. Esta semana estrenaremos un programa de sexología los miércoles a las 9 de la noche, Sexual Infinito, que es un excelente trabajo con mucha seriedad, con asesoramiento de sexólogos que van a llevar a cabo nuestros compañeros Johnny Marquina y James Martínez. También excelente, no tuvo desperdicio, no sin desperdicio, los programas Qué Vieja Más Buena y Por el Mundo de la Música de nuestros buenos amigos Gonzalo Valeri y Lorenzo Olivares. Y vienen sorpresas, nos estaban pidiendo, cocina, saber de cocina, saber de la botica de la abuela, remedios alternativos. Por ahí estamos cocinando algo bien interesante, como también tenemos otras sorpresas que a su tiempo se les irán anunciando. Ahora sí, nos despedimos. Luis Arroyo los controles, cerrando la ventana en Ensa García, que junto con Luis les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un tema de los 80 que me recuerda a la graduación de mi hermana Victoria, porque le estuvieron bailando hasta las 10 de la mañana y no me dejaban dormir. Nada más y nada menos que Adrenalina Caribe. Yo sin ti no valgo nada. Hasta mañana. A medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo. Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí y qué sueño tan divino tuve. Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo, solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada. Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo. Cuando cura el manto del olvido y se haga otra historia, solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Mediodía y me tomo el café, qué divino, me recuesto junto a ti. había vivido. No sé, eso ya lo había vivido yo. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada, nada. Ni las plumas. Y 57 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, bueno, no, pasión. Loco por ella, sufriendo callado mi pena porque no tenía su amor. Y ahora la suerte me ha cambiado, con Cupido he negociado para ganar su corazón. Y la vecina de al lado ahora me saluda y no cabe la duda que el negro le ha gustado. Y la vecina de al lado la traigo bien loca y salió de su boca que de mí se ha enamorado. Y yo haciéndome loco, haciéndome el loco, donde la gente murmura, yo vacilo con ella. Y haciéndome el loco, sí, sigue haciéndome el loco, cada día que pasa me enamoro más de ella. Me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, baby, de ti me enamoro. Al otro, por mi amor tú eres mi todo, tú eres todo para mí. Baby, te quiero para siempre, no importa lo que hable la gente, tú eres todo para mí. La vecina de al lado ahora me saluda, y no cabe la duda que de mí se enamorado. Y la vecina de al lado la traigo bien loca, y salió de su boca que le gustó demasiado. Y yo haciéndome loco, haciéndome el loco, mientras la gente murmura, yo camino con ella. Y yo haciéndome el loco, haciéndome el loco, cada día que pasa me enamoro más de ella. Me enamoro más de ella. We'll be right back.